Viernes de la cuarta semana de Cuaresma, Evangelio según San Juan, capítulo 7, versículos 1 al 2, 10, 14 y 25 al 30. Jesús recorría la Galilea, no quería transitar por Judea porque los judíos intentaban matarlo. Se acercaba la fiesta judía de las chozas. Cuando sus hermanos subieron para la fiesta, también él subió, pero en secreto, sin hacerse ver. Promediaba ya la celebración de la fiesta cuando Jesús subió al templo y comenzó a enseñar. Algunos de Jerusalén decían: ¿no es este aquel a quien querían matar? Y miren cómo habla abiertamente y nadie le dice nada. ¿Habrán reconocido las autoridades que es verdaderamente el Mesías? Pero nosotros sabemos de dónde es este. En cambio, cuando venga el Mesías, nadie sabrá de dónde es. Entonces Jesús, que enseñaba en el templo, exclamó: así que ustedes me conocen y saben de dónde soy. Sin embargo, yo no vine por mi propia cuenta, pero el que me envió dice la verdad, y ustedes no lo conocen. Yo sí lo conozco porque vengo de él y es él el que me envió. Entonces quisieron detenerlo, pero nadie puso las manos sobre él, porque todavía no había llegado su hora. Palabra del Señor. Vamos acercándonos a la Semana Santa, a recordar, a revivir la pasión de Cristo y la resurrección. Ya falta menos, estamos a 8 días de empezar la Semana Santa con el Domingo de Ramos. Conforme vamos acercándonos a la Semana Santa, los evangelios hablan de esta persecución increyendo de los judíos, en especial de las autoridades religiosas de los judíos, hacia Cristo. Hoy, por ejemplo, el evangelio habla de eso, ¿no? Jesús en el templo y algunos que lo critican, que lo atacan, Jesús que debate con ellos, algunos que desean detenerlo, ya estamos a esta altura, no quieren detener, pero dice el evangelio, al final nadie puso las manos sobre él porque aún no había llegado su hora. Esta persecución, esta crítica hacia Cristo irá en aumento, ¿no? En estos días iremos escuchando, ¿no?, evangelios que hacen mención a este creciente odio hacia Jesús. Odio que se consumará, que llegará a su máximo nivel en la Semana Santa, sobre todo el Viernes Santo. Tenemos que preguntarnos, nosotros los cristianos, los católicos, dado que ya estamos en un momento avanzado de la Cuaresma, ¿cómo va nuestra Cuaresma? Tenemos que hacer un examen de conciencia. Esta Cuaresma, que además está marcada por otra Cuaresma, por otra cuarentena, la del coronavirus. ¿Será esta la Cuaresma 2020 inolvidable, única en nuestra vida, por este motivo? Por esta penitencia que tenemos que padecer al no poder salir de casa. Pero la penitencia es también un tiempo de gracia, un tiempo de salvación. Depende cómo uno la enfoque, cómo uno la mire, cómo cada persona la asuma. Para algunos la penitencia podrá ser un motivo más para enojarse o para alejarse de Dios o para no crecer espiritualmente. Para otros, en cambio, la penitencia podrá ser tiempo de gracia, tiempo de salvación. Similar a un preso que tiene que estar años en la cárcel. Ese tiempo que el preso debe estar en la cárcel penando, penalizando, sufriendo, puede ser para él un tiempo en el cual Dios lo visita, un tiempo de conversión. ¿Cuántos presos se han convertido a Cristo, han conocido a Cristo gracias al encierro en la cárcel? Otros quizás no. Otros no cambian o cambian para mal dentro de la cárcel. Hay de todo. Depende cómo cada uno viva aquella circunstancia en la cual la divina providencia lo ha puesto para que esa persona crezca en la fe, pero depende de cada uno. Repito, esta cuaresma y la cuarentena podrá ser para alguien un motivo de madurez espiritual y para otro quizás no. En la cuaresma, en cualquier cuaresma, la Iglesia nos aconseja tres prácticas: limosna, oración y ayuno. Limosna en sentido amplio, limosna quiere decir misericordia. La limosna no hay que entenderla solamente en dar dinero a un pobre. La palabra limosna quiere decir en sentido amplio misericordia, o sea, ayuda espiritual y corporal. Ahí tenemos las siete obras de misericordia corporales, entre las cuales están dar de comer al hambriento, de beber al sediento, vestir al desnudo, es decir, la ayuda al pobre, y también las siete obras de misericordia espirituales. Limosna, misericordia. ¿Estamos practicando la misericordia en estos días de cuaresma? ¿Estamos siendo generosos con aquellos que necesitan? Alguien podrá decir, y pero yo al no poder salir, no puedo dar de lo mío a un pobre. Bueno, es verdad, pero cuando termine la cuarentena, tenés que dar al pobre. Que la cuarentena no sea un motivo, un pretexto, una excusa para no ejercer misericordia. Cuando termine la cuarentena, eso que ahora lamentás por no poder hacer, tendrás que hacerlo. Y no habrá ahí excusa para no hacerlo. Por otro lado, en la cuarentena uno puede practicar las obras de misericordia espiritual. Por ejemplo, la oración por los vivos y difuntos. La oración es la segunda práctica que la Iglesia pide en cuaresma a los cristianos. Más oración. Y ahora en esta cuarentena tenemos más tiempo para rezar. Ahora sí que no hay excusas. Ahora sí que no podemos decir no tengo tiempo por el trabajo, porque estoy muy ocupado, porque ando a las corridas, porque me la paso fuera de casa. No. Ahora en cuarentena podemos rezar y tenemos que rezar más. Con lo cual nos preguntamos en esta cuaresma, la Iglesia me pide más oración, ¿estoy rezando más? ¿Aprovecho este encierro para rezar el rosario con mi familia todos los días? Aprovecho este encierro para leer más la palabra de Dios y ayudar a que mis hijos también la lean, la conozcan. Aprovecho este tiempo de Cuaresma para alguna lectura espiritual. Hay gente que, por ejemplo, cristianos católicos en este tiempo de Cuaresma, lo que más hacen es Netflix, series de televisión, películas, mucha televisión. Hay que aprovechar para rezar más. Está bien, uno puede mirar un poco más de Netflix, alguna serie, más de lo habitual, porque tenemos tiempo. De todas maneras, tratemos de que eso que miremos por la televisión, por el cable, que sea algo provechoso para el alma, no simple entretenimiento, sino algo formativo. Aprovechemos el tiempo. El tiempo es un regalo de Dios. No es nuestro, es de Él. Hay que saber aprovecharlo. Dios pedirá cuenta de nuestro tiempo. Cómo hemos usado nuestro tiempo. Porque Dios pedirá cuenta de todos los dones que tenemos, de todos los talentos, como dice la parábola de los talentos, entre los cuales también está el tiempo. Además, el tiempo, una vez transcurrido, se pierde, ya no vuelve. Aprovechemos el tiempo. Nosotros, cristianos, católicos, personas de fe, para formarnos, para crecer espiritualmente y no simplemente para perder el tiempo o para entretenernos. Hay personas que en estos días de cuarentena se la pasan jugando o están demasiado tiempo con la computadora, con los videojuegos. Aprovechemos a rezar un poco más. No es que sea pecado jugar. El tema es el exceso de tiempo, la cantidad de tiempo que volcamos en estas cuestiones que tienen que ver con el entretenimiento o con la dispersión. Bueno, ni hablar si en este tiempo de cuarentena malgastamos el tiempo con pecado, ¿eh? Por ejemplo, mirando cosas indebidas, cosas impuras, pornografía por internet, ¿eh? Eso es peor aún. Bien, la oración. Aprovechemos a rezar ahora que podemos. Esto es como una especie de pequeño retiro espiritual que estamos transitando en ese claustro que es nuestro propio hogar, nuestra propia casa. Saquemos provecho espiritual de este encierro. Recemos un poco más. Formémonos un poco más ahora que Dios nos concede este tiempo de gracia. Porque la cuarentena, a ver, es también un tiempo de gracia. Todo es gracia. Para el creyente todo es gracia. También la cruz es una gracia, también el dolor es una gracia. Hasta un encierro puede ser una gracia. Repito lo que dije al principio, depende cómo cada uno asuma, vivencie aquella circunstancia que le toca transitar. Y lo último que la Iglesia siempre nos pide en Cuaresma es el ayuno. Alguna penitencia también relacionada con la abstinencia de la comida, de algo que nos guste especialmente, de la bebida, de alguna bebida que nos guste. De esa manera estaremos dándole fuerza a la propia voluntad, muchas veces débil. Estaremos robusteciendo nuestra propia voluntad, nuestra propia vida interior, para que seamos nosotros dueños de las cosas sensibles y de los placeres sensibles, y no los placeres sensibles o de la carne dueños de nuestra voluntad. También con el ayuno nos abstenemos de algo lícito para compartir con los necesitados. Que podamos seguir aprendiendo, madurando, creciendo espiritualmente en este tiempo de gracia, en esta particular visita que Dios nos hace, dolorosa ciertamente, dura como es la cuarentena, pero en la cual también podemos y tenemos la obligación de crecer espiritualmente. Que tengan un buen día, les doy la bendición de Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.